Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Y acompáñanos en Color Auditivo, con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Amigos, buenas noches. Bueno, pues un programa más de Color Auditivo, pero que no se termina Color Auditivo, sino que sigue con El Lienzo en Blanco, que es un programa que ya traíamos desde hace tiempo y que, bueno, pues el día de hoy hacemos una transición de programas, ya que continuamos a la misma hora, de 8 a 9 de la noche, y pues El Lienzo en Blanco, que ya tenemos una tradición con él desde hace 3 años, que, bueno, por algunas otras cuestiones habíamos hecho algunos ajustes, pero hoy a partir de la próxima semana... Hoy el Color Auditivo está vivo. Está y vivo. Y seguirá vivo después, nada más en stand-by. Así es. Y Lienzo en Blanco viene con nueva producción, nueva gente, nuevo todo. Porque, bueno, algunas cosas siguen, continúan, que es lo que queremos, ¿no? Que Lienzo en Blanco vaya más para arriba. Ninguno es nuevo, ni tú, ni yo, ni Pancho. Vamos a repetir en El Lienzo en Blanco, ya estamos estado en otros proyectos. Nomás haz de cuenta que nos damos una remojadita y vámonos a seguirle, ¿verdad? Un baño de torero. Pancho, ¿estás ahora también el arquitecto Pancho aquí López? Estamos dando lata, integrándonos a este. Así a es. Este nuevo barco, esta nueva campaña, ¿no? Así sí. Es, bueno, Color Auditivo cumplió el día de hoy como 15 programas transmitidos. Un poquito más, ¿no? Empezamos desde febrero, marzo, abril, este 12. Mayo, 4 meses. Casi como unos 16 programas al aire el día de hoy. Y bueno, pues les agradecemos a todos los que nos están escuchando y que además, bueno, nos han estado siguiendo durante la página de Color Auditivo. Y que, bueno, pues continuamos con El Lienzo en Blanco. El Lienzo en Blanco, está la página El Lienzo en Blanco, así tal cual en Facebook, que tiene más de 1,000 seguidores. Pueden meterse a la página de El Lienzo en Blanco. Y también está El Lienzo en Blanco .radio@gmail.com, el correo electrónico que todavía está vigente, para que nos manden sus propuestas y nos vengan a visitar el programa en vivo. El día de hoy, como todos los programas, pues no va a ser un programa excepción, va a ser un programa de cierre. Vamos a tener una entrevista en vivo, nada menos y nada más que con la presidenta de la Orquesta Sinfónica. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, que, bueno, pues ella no pudieron estar aquí con nosotros en vivo, ya que se les complica un poquito, porque mañana es el concierto. Vamos a hablar en unos momentos más. Nos comunicaremos vía telefónica con Giselle Rea, que, bueno, pues ella es la presidenta de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, y que, bueno, el día de hoy nos obsequian un pase doble, uh-huh. Un pase doble para que el día de mañana, si usted tiene chance, se vaya a ver este evento, este concierto, que, bueno, pues se festeja por sus 11 años de fundación de la orquesta. Son 11 años que ya tiene la orquesta funcionando. Y bueno, pues el día de mañana va a estar Romanticismo Orquestal, día 31 de mayo a las 8:15, va a ser ahí en el Salón Escorial, en el Club Puerta de Hierro. Va a ser a las 8, se van a interpretar obras de Brahms, de Bruch y de Schubert. Y bueno, pues va a estar Chris Wilshire al violín y Juan Tucán Franco, director artístico de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. Entonces, hoy tenemos un pase doble para que el día de mañana alguien vaya a escuchar este magnífico concierto, porque festejan 11 años, ¿eh? 11 años de fundación, 11 años de trayectoria, y que, bueno, pues 11 años, si el Lienzo en Blanco, ¿cuántos va a cumplir? ¿Tres? Y tres años, no, tiene 3 años más lo que acabamos de cumplir. Más lo que acabamos de cumplir. Más lo que se acumule. Entonces, pues va a estar interesante la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, esta orquesta que ya tiene 11 años de fundada. Y bueno, pues celebran 11 años de trayectoria y presentan este romanticismo musical, un concierto que tiene la finalidad de acercar al público a la música sinfónica, además de fortalecer el trabajo orquestal de los músicos, quienes en esta ocasión ejecutarán un repertorio clásico con mayor grado de dificultad técnica y además virtuosismo musical. Bueno, bajo la dirección artística de su titular Juan Tucán Franco, que va a ser el director titular, y teniendo como solista invitado al violinista canadiense Christopher Wilshere, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, Christopher Wilshere, la orquesta interpretará obras de Brahms, de Bruch y de Schubert. Este concierto va a ser el próximo miércoles 31 de mayo, el día de mañana, en punto de las 20:15 horas, teniendo como sede el Salón Escorial del Club Puerta de Hierro. Y bueno, pues la entrada tiene un costo. La entrada a este concierto tendrá una cuota de recuperación de 120 pesos por persona y 200 pesos el pase doble. Los boletos se podrán reservar a través de la página de Facebook de la orquesta o bien comprar el mismo día del evento. Entonces, bueno, aquí vamos a regalar un pase doble con un costo de 200 pesos para que usted vaya mañana y disfrute de este concierto que va a estar padrísimo. Y bueno, pues el día de hoy, amigos, les traemos un disco que, bueno, está padrísimo. Es un disco que se graba en vivo en The Village Vanguard. Es un disco que graban en conjunto Bebo Valdés y Javier Colina. Y bueno, para que se den una idea de quiénes son estos grandes músicos, Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, más conocido como Bebo Valdés, él nace en Cuba un 9 de octubre de 1918 y bueno, fallece en Estocolmo, Suecia, el 22 de marzo del 2013. Prácticamente tiene 4 años que se nos fue Bebo Valdés. Fue un músico de música cubana y música afrocubana, considerado como una de las figuras centrales de la época dorada de la música cubana. Además de pianista, tiene una faceta muy muy interesante como compositor, como arreglista y director de orquesta. Bueno, Bebo Valdés, desde 1931 a 1935, estudia el piano en su pueblo natal con Moraima González, y en 1936 se traslada con su familia para La Habana, donde fue alumno de solfeo, armonía y composición con Oscar Bofartik, y en 1938 hizo su debut profesional con la orquesta Happy Duyaka, que tocó en La Habana desde los años 40, en las orquestas Alasia, García Curbelo y Julio Cueva, y Orquesta Tropicana también, y grabó discos con grupos dedicados a interpretar el jazz afrocubano. Bueno, Bebo Valdés es un músico bastante prolífico y que tiene bastantes facetas. Vivió bastantes años, además. Fue un músico que bueno, pues tuvo la cualidad y tuvo la capacidad de dirigir orquestas, de hacer arreglos, de tocar el piano con un virtuosismo. Y que bueno, pues hoy les traemos este disco que se junta con Javier Colina. Javier Colina es un músico, un contrabajista de jazz que nace en Pamplona en 1960, y bueno, se inicia de una forma autodidacta en el contrabajo, y bueno, tras haber estudiado piano a principios de los 90s, comienza a destacar como contrabajista en distintos proyectos del llamado jazz flamenco y como sideman de prestigio con el baterista Guillermo Magul. Forma el trío del pianista gaditano Chano Domínguez, con el que Colina participa en numerosos festivales de jazz y aparece en el documental Calle 54 de Fernando Trueba. Desde entonces, Colina desarrolla una actividad constante, trabajando con importantes figuras del jazz como George Cables, Hans Jones, Barry Harris, John Hitz, Louis Belson, entre muchos otros. Y bueno, él también, como otras figuras del flamenco, está también al tanto de lo que sucede en el mundo flamenco y participa con muchos otros músicos de flamenco, que tal es el caso de Tomatito, Joaquín Cortés, Diego El Cigala, con Ketama, con Reo Tarifa, con El Bola, con Carmen Linares, con Dieguito o Enrique Morente. Y bueno, en el pop también le entra con Miguel Bosé, Juan Perro, con Martirio. Y bueno, este músico es un músico que tiene bastante, bastante carrera también en el contrabajo. Y bueno, colabora con Juan Perro en la gira flamenca y en la grabación del disco Raíces al Viento. Después emprende junto al pianista Bebo Valdés y Diego El Cigala el proyecto Lágrimas Negras. Él es parte de este proyecto de Lágrimas Negras, en el que Bebo y Cigala se juntan más o menos por ahí de la casi finales del año 2000, de los años 90. Y bueno, producido por Fernando Trueba, con el que llega a actuar durante una semana en el legendario club neoyorquino Village Vanguard. Y bueno, actuaciones posteriormente registradas y publicadas en el 2007. Lanza al mercado su primer y hasta el momento único disco en solitario en forma de septeto con el título Si te contara. En el 2011, y junto a la voz de Silvia Pérez Cruz, edita En la imaginación con Boleros Cubanos, también el título Si te contara, y en 2011, y junto a otro puño de gente, también él está haciendo mucho alarde del jazz, y bueno, el jazz en España, y de las productoras, de la productora 14 Pies, para la cadena de televisión Canal Historia. Bueno, Javier Colina también es un músico que ha estado bastante activo en tanto en el flamenco como en el jazz, y que hacen esta fusión Bebo Valdés y Javier Colina, y nos regalan un hermoso disco que se llama En Vivo en el Village Vanguard. Vamos a escuchar tres piezas de este disco, y bueno, pues niño, el día de hoy vamos a tener actividad telefónica, vamos a entrevistar a la presidenta de la UCIJUC. Yo creo que vamos a ir a una de las primeras piezas para irnos empapando algo de jazz. Y bueno, pues el arquitecto Juan Francisco, que va a tomar la estafeta de relevo para el lienzo en blanco. Como y conductor. Qué padre, como conductor va a estar aquí todos los martes de 8 a 9 de la noche y de 7 a 8 con La Piedra en la Ciudad. No, pues les agradezco. Ya, bueno, ya muchos nos conocen, ¿no? Que tenemos el programa de la Piedra en la Ciudad, pero tomando aquí, como dices tú, esta estafeta y aportando en este... En esta otra etapa, ¿no?, de lo que es el lienzo en blanco. Pues un gusto estar aquí, Héctor, Chuy. Ya saben que Pancho López está a sus órdenes, ¿no? Oye, y que además, pues eres un promotor cultural, ya casi por naturaleza, ¿no? Te has destacado ahí promoviendo artistas en el colegio de arquitectos y académicos. Y académicos, estuviste como promotor cultural. Y bueno, también te gusta la cultura, te gusta el arte, eso es algo importante. Cumplió el perfil para entrar al programa. Sí, estuvo dentro del perfil porque si no te gustara el arte, pues no estuvieras aquí, ¿no? ¿Te gusta el arte? 504 prospectos que vimos, ¿eh? Así es. Sí, no, les agradezco. Bueno, es que toda mi formación, pues sí, fue artística de primaria, secundaria, facultad. Y pues gracias a la carrera que tú y yo compartimos también, Chuy, que sí, pues ese de las artes mayores, pues estamos en esto. Y sí, dentro del Colegio de Arquitectos Académicos pues todavía estoy, hubo cambio de mesa directiva, pero estamos todavía con ese proceso, con ese cargo a través de darle seguimiento. Y estamos para seguir y promocionar adelante, ¿no? Así es, Arqui. Bueno, pues vamos a ir a escuchar una de las primeras piezas que traemos el día de hoy de este disco. Esta pieza se llama Rosa Mustia. Las vamos a quedar completita porque queremos que se empapen de este padrísimo, padrísimo disco de Bebo Valdés y Javier Colina. Rosa Mustia. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Thank you. Continuamos con un buen color auditivo. Bueno, amigos, estamos al aire. Aquí tenemos ya en el teléfono a la maestra Giselle Rea, que bueno, ella es la fundadora y presidenta actual de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, y que bueno, nos va a platicar un poquito, que le agradecemos que nos haya tomado la llamada, maestra, ¿eh? No, gracias, por invitarme a su programa. Muchas gracias que esté con nosotros aquí en el teléfono, y bueno, platíquenos qué es lo que va a suceder el día de mañana, de qué se va a tratar el evento que tenemos para el día de mañana, que por cierto, también le agradecemos el pase doble que nos está obsequiando para nuestro público, y bueno, platíquenos de qué se va a tratar, y si nos quiere contar un poquito de historia de desde cuando se funda la orquesta hasta el día de hoy, y qué proyectos tienen. Bueno, la orquesta tiene 11 años ya de estar trabajando, digamos, sin pausa alguna, en el cual pues hemos tratado de implementar diferentes programas para poder instalar a los jóvenes a que estén en actividades de esta índole que son orquestal. Ha pasado por nosotros ya hasta algunas generaciones que por hoy están ya en algunas orquestas profesionales o improfesionales o están ya con proyectos individuales. Es la primera orquesta en todo el estado que es Infantil Juvenil, que es una asociación civil sin fines de lucro porque tiene un perfil totalmente altruista para poder ayudar y dar a los jóvenes una herramienta para ser parte de un proyecto de esta índole que es la orquesta. Tengo de mencionar que la orquesta es Orquesta Infantil Juvenil Guadalajara. Pero a su vez nosotros ya tenemos otros proyectos, vamos de hecho los invitamos a nuestra audición que vamos a tener de coros también en el mes de junio, el 17 y el 18, también es un coro convivio también con la finalidad de dar un espacio a las personas que gusten de quehacer vocal, ¿no? Por otra parte, quiero mencionar pues también aterrizar con el tema del proyecto que está ahorita de formación para nuestros jóvenes que actualmente son parte de la orquesta, es precisamente la actividad que vamos a tener mañana, es una actividad de formación en la cual el maestro Pérez Wilcher es el solista invitado y es doblemente para nosotros emocionante ya que él fue nuestro primer maestro hace aproximadamente 7 años que nos ayudó con este programa de formación con los jóvenes. Y hoy por hoy lo tenemos mañana con el programa de, va a ser un concierto de Bruch, el número 1, es un concierto bellísimo, en el cual pues los invitamos. Y también vamos a tener otro repertorio en el concierto, que también es muy hermoso, es con temas románticos, en el que está vamos con Brahms, vamos con también con la danza húngara, y vamos también con... la danza húngara y terminamos con, se me fue la tercera pieza que vamos a tener sinfónica, pero bueno, todos son compositores románticos, en el cual vamos a ver pues el virtuosismo tanto del solista como del trabajo también que se está haciendo con la orquesta. Es en Puerta de Hierro a las 8:15, la entrada es pues el Club Puerta de Hierro por acueducto, es estacionamiento gratis, un vale parking, y bueno, la verdad va a ser una velada muy interesante en la cual estamos invitando y tiene pues un costo de recuperación. Pues excelente, se escucha excelente la fiesta que va a tener la orquesta porque, bueno, pues son 11 años que ustedes están impulsando a los jóvenes precisamente para que salgan adelante y sin fines de lucrar, ¿no? Que es lo más importante y que, bueno, pues además es una orquesta que está totalmente... en crecimiento y que ha ido bastante, con buena aceptación del público, ¿no? No, yo la verdad estoy muy contenta, sí somos profetas en nuestra tierra, y pues aparte también tengo que mencionar que la combinación de jóvenes con jóvenes siempre da mucha frescura, por el caso de nuestro director Juan Tocán Franco, que ya tiene 7 años al frente de la orquesta, pues hoy por hoy ya también tiene invitaciones a dirigir orquestas profesionales fuera del estado, y pues hoy también se va para un evento muy importante, que es un curso que es sumamente difícil entrar ahí, para ya directores profesionales a Los Ángeles, se va 2 meses para allá. Y bueno, realmente esa es la idea, somos un trampolín, Y otra de las cosas que también muchos jóvenes, que aunque no son músicos, pero están en el marco de lo artístico, están también ellos apoyando, y nosotros los apoyamos a su vez con las cuestiones de producción, de vestuario escénico, de la parte de mercadotecnia, de la parte de administrativa, de la parte de gestión, de la parte de danza, también hacer eventos multidisciplinarios, porque tenemos producciones como Moulin Rouge, como Harry Potter, en donde siempre estamos trabajando video, estamos trabajando danza, estamos trabajando iluminación y toda esta parte que hoy por hoy también las orquestas creo yo que necesitan explotar para ser vigentes a un público más general y familiar. Así es, y bueno, pues no está la muestra está en que la orquesta se ha acercado más a estas familias y que bueno, el público en general ha acogido bien el crecimiento de la orquesta. Y como decía un amigo que tenemos aquí en la mesa, entre más música le demos a los jóvenes, menos posibilidades hay de que lleguen a agarrar armas o balas, ¿verdad? Si estás teniendo su intelecto. Yo pienso que cuando el joven se mete en el quehacer creativo, automáticamente lo que menos piensas en violencia. ¿Por qué? Porque es demasiado el quehacer creativo para ellos, que no les da la oportunidad de estar viendo esta parte negativa que tiene el ser humano a veces, ¿no? Y también es una manera de soñar y de volar, precisamente porque la carencia en la sociedad de tanto lo económico como en la parte de una vida tranquila, espacios adecuados, de toda esta complejidad en la que vivimos, sobre todo en las metrópolis, siempre creemos que cuando tenemos algo que nos guste, que nos llena espiritualmente, se nos olvida cualquier vicisitud, ¿no? Entonces, la música creo que es parte fundamental en la educación de los jóvenes, más que en otras épocas, porque hay tantos distractores que si no se hace ahorita esto, creo que vamos a perder mucho terreno con esta parte. Así es, maestra, pues bueno, los felicitamos por esta gran labor que tienen ustedes con los jóvenes. Y bueno, nada más para finalizar nuestra entrevista, díganos en dónde pueden encontrar datos sobre la orquesta. ¿Tienen alguna página de Facebook, redes sociales, teléfonos donde puedan contactarlos? Y bueno, recuérdenos también el domicilio del día de mañana, y para que la gente que nos está escuchando ahorita se pueda desplazar, ir al evento y pueda festejar con ustedes estos 11 años de fundación y trayectoria de la orquesta. No, pues sí, definitivamente los esperamos. El evento, bueno, es en el Club Puerta de Hierro a las 8:30. Los tenemos entrada por acueducto. Hay una cuota de recuperación de 100 pesos, en la cual, pues, con eso se ayuda también a cubrir esta parte de que también la música no siempre es gratuita, como en muchas ocasiones nos hacen ver ciertos programas. Y también los esperamos, pues, para que disfruten de este programa pues maravilloso, que va a ser de pues una noche de románticos, ¿no? De música del romanticismo. ¿Y sus redes sociales, cómo están en redes sociales? Nuestras redes sociales estamos como Osihug, osihug.com, estamos en nuestra página, es www.osihug.com. En el Twitter creo que estamos como Yo Soy Osihug. Y también estamos en la parte de Facebook como Orquesta Juvenil Guadalajara. Okay. Nos pueden encontrar en esa parte de ahí. Y les doy el teléfono donde podrían hacer reservación para el concierto. Sí, claro. Que es el 3313-10398. Okay. Bueno, pues ahí está, amigos, les recordamos que mañana es este aniversario de la orquesta, y bueno, le agradecemos a la maestra Giselle que nos haya tomado la llamada y que ha sido tan amable de darnos toda esta información. Maestra, gracias por estar con nosotros, y bueno, pues le agradecemos todo el apoyo que nos da aquí al programa, y con todo gusto mañana estaremos por allá en el evento. No, muchas gracias a ustedes por estar compartiendo esta actividad. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, amigos, ya está, escucharon, el día de mañana va a estar la orquesta, va a estar en grande, y bueno, pues hay que estar presentes porque no se cumplen 11 años de un día para otro, y la orquesta tiene bastantes proyectos, bastantes cosas que hacer. Además está en crecimiento, los jóvenes son el flanco de esta orquesta y claro que entre más jóvenes se vayan sumando es importante, ¿no? Porque sí vamos viendo cómo crece, cómo se va llenando de público, de gente, de seguidores, y eso es importante porque los jóvenes se sienten queridos, se sienten de otra manera diferente cuando tienen una actividad artística, ¿no, arquitecto? Sí, hacer sobre todo, digo, canalizar esas emociones culturales, esas emociones sociales que es el ser humano, ¿no? Por eso nos distinguimos de los demás seres vivos. Es muy interesante, fíjate, porque, como dice Chuy, si canalizas a un joven con una nueva visión, un nuevo panorama de comportamiento, te evitas muchos problemas, sobre todo en esa edad que es una edad de formación, de carácter, una edad de tomar decisiones para el futuro. Lo que sí, después, si un día la tenemos por aquí, preguntarle cómo es su proceso de selección a Giselle Rea, cómo lo hacen, qué rotación tienen, qué edad tienen que, qué cosas tienen que cumplir, qué edad, hasta qué edad pueden estar, porque veo que es de jóvenes. O sea, es muy interesante, ojalá la podamos tener aquí en el programa para sacar todas esas dudas, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos hijos, ¿a quién no le gustaría, no? Sus hijos canalizarlos en ese aspecto, en la cultura, en esa socialización con el arte, con más personas, con su misma afinidad. Y digo, es muy, muy interesante, Héctor, esto. Así es. Y niño lo decía en programas anteriores, ¿verdad? Más vale darle, si le das un pincel a un joven, a un niño, probablemente no llega a agarrar una pistola. ¿Te acuerdas que lo gritamos ahí en la estación del tren ligero? No, nomás lo dijimos, sí, lo gritamos. Lo gritaste. Ya fui yo. Sí. Fuiste no, tú, pero a ver, platícanos cómo... Dale un dependiendo de las actividades que tenga el niño, el infante, el jovencito, la jovencita. Si le gusta la música, dale un violín, una flauta... ponla a bailar, algo que esté relacionado con lo que más le guste, siempre con lo que más le guste, no lo obligues a nada. Y eso, el ser humano en esas edades va a ir exigiendo y escogiendo, y sobre todo practicando. De repente va a ver que es un virtuoso con el pincel, con la flauta, con el violín, con la escritura de música, con... ¿qué te diré? La escultura, el modelado, lo que quieras en cuestión de arte, en cuestión de pensamiento. Y se va a dar cuenta que de repente va a llegar a la vida adulta y tuvo tan ocupadas su mente, tuvo tan ocupadas sus manos, haciendo cosas de provecho, haciendo cosas que en verdad valían, que en verdad hicieron ver, gozar, sentir a la gente que estuvo alrededor de ellos, que se va a dar cuenta que no necesitaba la violencia para seguir viviendo. Sobre todo y la esta integración sociedad familiar, ahorita está, ¿no? Con la no, es que al hacer una actividad de esta te vas a juntar con tus padres, con tus hijos, con tus es una interacción con grande. Tus primos, con tus amigos. Encuentras que la sociedad, que todo el mundo quien está alrededor de ti es una familia. Te pueden pintar y no sé, te has fijado cuando van, yo he visto a mis amigos ahí en el Chapultepec cuando se van a poner a pintar, pues, los rodea la gente y que de repente empiezan a ser amistades y de ahí nacen a veces amistades y mecenazgos y un montón de cosas, salen nomás de estar viendo en actividad las manos y el pensamiento de un artista. Así es, ¿sí? Así es, y es lo importante del arte, porque en el arte... precisamente este es lo que hace la diferencia. El ser humano crece en lo espiritual y en lo mental. Y eso, hace crecer a todos los que están alrededor de él. Así es, también creces en el conjunto porque se siembra, se cultiva, sí, comparte, ¿no? Entonces, amigos, vamos a ir a otro pequeño corte musical. Vamos a escuchar esta segunda pieza de este disco que les trajimos de Bebo Valdés y Heber Jolina, grabado en 2007, Live of the Village Vanguard, un disco que se graba 6 años antes de la muerte de Bebo Valdés. Y bueno, esta pieza se llama Bilongo. Vamos a escucharla y regresamos. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Continuamos con un buen color auditivo. Bilongo, qué padre está esta pieza. Está sabrosísimo. Para estar pensando, dibujando, exhibiendo. De cualquier cosa que escuchando, hasta escuchando ya. Ya en relax, ¿no? Estas horas ya de la noche, ¿no? Así es, una pieza muy padre, Bilongo. Ahí está este disco, Bebo Valdés y Javier Colina. En vivo en The Village Vanguard. Y bueno, le mandamos saludos a nuestro amigo Jorge Frausto que nos mandó un saludo a los tres. Jorge, saludos, te mandamos saludos desde la cabina. Gracias, que nos está escuchando también Miguel Calderón, gracias. Por ahí Miguel Calderón, deja ver más. Natalie Ponce Niño. Por ahí nos está escuchando, nos están escuchando varias persona, porque todo el mundo se empezó a quejar por mi WhatsApp de que no podían entrar. Lo que pasa es que les falta, de repente yo, mea culpa, le falta apretar, es en la parte superior izquierda está el triangulito de play. Así es. Mero. Y bueno, les decimos que para los boletos también le mandamos saludos a nuestro amigo Judas Servín, que ya ha estado aquí en el programa con nosotros. Judas dice que él no se anota para los boletos porque no puede ir mañana, pero están anotadísimos Uriel González Martínez y también está Samantha Morales para los boletos. Y bueno, pues saludos a todos, saludos a Judas, que estuvo por aquí con unos comentarios. Así es. Muy también buenos, llegan aquí saludos del ingeniero que nos escuchó en el programa anterior, el ingeniero José Luis Lara también. También familia López Ross también me están enviando saludos, Chuy. Felicitaciones a los tres también. Pues aquí estamos dándole seguimiento a esta etapa. Así es, bueno amigos, como les comentaba al principio del programa, pues ya casi es momento de hacer un cambio para el Ensign Blanco, que va a continuar el Ensign Blanco con bastantes programas que hemos tenido. ¿De quién te acuerdas que ha estado en el Ensign Blanco? ¿Quién te acuerdas? Ensign Blanco, Celia Rosales, que va a venir la próxima semana también, bueno, pero Celia, que vino en una edición, es de la casa, Celia. En una edición anterior de Porquito Fest, José Luis Malo ha estado, pero... Vero Jiménez, por ahí tuvimos cantantes españolas que llegaban desde España en vuelo, ¿te acuerdas? Juan Carlos Manjarres, tuvo el maestro... Poblete, la han tenido también. Poblete, estuvo aquí. Hasta Rita Vega. Pepe Parra. El maestro, el gran muralista, maestro amigo de nosotros, ¿cómo se llama? Jorge Frausto ha estado, por supuesto, que él es escultor. Ha estado Javier Malo, estuvo José Luis Malo. Carlos Cortés. Un abrazote al Charlie. Ha estado también con nosotros Héctor Javier Ramírez, por ejemplo, lo hemos tenido en el programa. Con su fabulosa exposición aquella que tenía ahí en la Casa de los Perros. Gabriela Villé también. Muy buena. Gaby Villé. También ha estado. Esperemos que en esta nueva... lo bueno es que ahorita con la computación es reinicio y vámonos, ¿verdad? Los Nahuales que también... Los Nahuales que ahí vienen también. Los Nahuales han venido al programa. Gadget y Eri, Maestro Martínez, Calderón de Héctor, la... de Zapopan. Calderón de Zap. El Maestro Martorrep. Que bueno, pues es el más grande de... Bueno, ya es el más prolífico muralista de México. Mexicano y del mundo. Va a pasar a la historia. El maestro ya pasó a la historia, pero sí. Oficialmente no. O sea, ya está dentro de la historia. Está dentro de la historia por lo que ha hecho. Ahora falta nada más que se lo confirme, ¿verdad? Así es, el maestro Martorrep, que le mandamos un saludo, ha estado en el programa. Y bueno, el maestro que está ávido también de hacer cosas. El maestro siempre anda inquieto, tratando de hacer uno y otro evento, creando. Y bueno, maestro, le mandamos un saludo si nos está escuchando. Y lo vamos a tener en el programa también, va a estar en el Ensign Blanco. ¿Quién más está en el Ensign Blanco? Marisol López, no te olvides sus cápsulas de... Las cápsulas de Marisol, que también están desde el Ensign Blanco. Nos apoya con las cápsulas del Arte Comparte, y que también, pues bueno, nos apoya con las lo que viene siendo las noticias, las notas de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Así que también es. Marisol se va a los conciertos, nos hace la nota, nos las manda y bueno, pues nos da la apreciación del concierto, que también eso es padre, porque la Orquesta Filarmónica de Jalisco cada programa nos regala siempre un pase doble para el jueves y un pase doble para el domingo, que esperemos continuar con esta tradición en el programa y que nos regale un pase doble para cada día, para que nuestro radioescuchas puedan aprovechar e ir a la orquesta, escuchar, porque ya no, me acuerdo que hace 15 años entrar a la orquesta, al Teatro Degollado, ir a escuchar a la orquesta, costaba 30 pesos en Gallola, hace 15 años, ahorita ya cuesta 150, o sea, ya los boletos que nos regalan a nosotros por lo regular son de Parques Terceros, sí, que ya no existe la Gallola, pues son Parques Terceros, pero 150 por cada boleto, te vas a escuchar un buen evento. Y además, en vez de en lugar de hacer el gasto en pagarlos, te vas a te nutres, gozas, descansas. Y a lo mejor te puedes ir a cenar por ahí al centro, ¿no? Y llegas y haces una velada padre, ¿no? Un cafecito, una copita, ¿no? Por ahí, algo complementario ya, ¿no? Así es, ¿no? Haces una velada padre. Entonces, bueno, seguiremos tratando de que ustedes tengan estos boletos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco a través de nuestra amiga Julia González, que es la que nos nuestro contacto, y a través de ella conseguimos estos boletos. Y bueno, pues en el Ensign Blanco hemos tenido personalidades de todo tipo, y personalidades y eventos. Estuvo el Chistero también. El Chistero, ahorita me estaba acordando de él por estuvo Víctor Padilla. Víctor Padilla, el Chistero, estuvo en el Ensign Blanco. Te tocó Arqui estar ahí. Me tocó a mi esposa Coco estar ahí en ese convivio con él. Con el Chistero, muy buena noche. ¿Tú te lo pides, Rachu? Yo estaba enfermo. No estuvo aquí. Sí, fue 1 o 2 de la mañana, ¿no? Así es, porque hicimos un programa y después del programa... ¿Lo grabaron todo? Estuvo grabado, sí, claro, el programa está grabado. Hicimos un programa con Víctor Padilla y bueno, pues al finalizar el programa por ahí el dueño del lugar donde se hacían los programas, ofreció una pequeña cena o algo ahí para nuestro invitado. Y bueno, pues nos la pasamos a todo dar, ¿no? Porque fueron varias horas de cotorreo. Un show particular, oye, todo particular, madre. Te reías, te... No se ves controlado en serio cuando está tirando la broma, la carrilla. Estuvo muy... Estuvo padre. Una persona muy sencilla, con los pies en la tierra, muy, muy bien puestos. Así es, amigos. Y bueno, pues en el Lienzo en Blanco han estado bastantes, pero bastantes, Ainhoa canta la piedra, estuvo en el Lienzo en Blanco también, una cantante española, que si la buscan en YouTube como Ainhoa canta la piedra, la van a escuchar, canta preciosísimo esta chava, la tuvimos en el Lienzo en Blanco, y bueno, pues... Recién bajadita del avión, ¿no? Recién bajadita del avión, nos la llevaron del aeropuerto al programa ese día. Sí. Bueno, hemos tenido bastantes, pero bastantes, muy, muy, muy buenos invitados, muy buenos artistas, tanto músicos como pintores. ¿Sabes qué es lo que pasa con el Lienzo en Blanco, con el color auditivo en este caso? Es que cuando estás promocionando la cultura, cuando estás hablando de cultura, cuando estás hablando de lo que le gusta hacer a la gente en cuestión de cultura, en cuestión de pensamiento, te diviertes. O sea, de repente tú dices 3 años, si los contabilizas en programas, dices, acá hay un montonal de programas. Si los contabilizas en tiempo, dices, 3 años, ¿qué son 3 años? Pero ponte a pensar lo que cada semana produces, vienes, estás a veces aguantando el calor, dedicas el frío, tiempo, la lluvia, sí. Dedicas tu tiempo a esto, pero de repente te llega un artista, empiezas a hablar con él, te empieza a bañar con su trabajo de repente, porque llegas aquí y te empieza a mostrar el trabajo que tiene, y eso es fabuloso. O sea, aparte de absorber su inteligencia, su forma de comportamiento, también te busco, o sea, encuentras una nueva amistad, y sobre todo cuando ya haces una fusión de amistad, que te regalen obra, o sea, no tiene precio, ya es otra es otra cosa, ¿no? Así que te regalen su esencia, ¿no? Ah, también eso, porque el Lienzo en Blanco seguirá con el mismo, con esto, o sea, los artistas que vienen a Color Auditivo ahorita, que han venido a Lienzo en Blanco, normalmente tienen la gentileza, el placer de regalar, o sea, son adictos al placer de regalar a estos artistas, y nos regalan una obra para regalarla a nuestro auditorio. Entonces yo creo que esperamos seguir con este tipo de tradiciones, este tipo de bueno, cosas. Amigos, se nos terminó el tiempo, ya nos vamos, vamos a dejarlos con esta última pieza. Ya para terminar, un Bebo's Blues, que es la tercera pieza que traíamos programada para el día de hoy. Y bueno, pues no se despeguen, porque todos los martes de 8 a 9 de la noche va a continuar el Lienzo en Blanco en la conducción de... José de Jesús Niño, Juan Francisco López, y en la producción estará Héctor Manuel Orozco Ruiz, en las cápsulas de Lo que el Arte Comparte, Marisol López. En los controles ya estará Jacobo, ya estará, ¿cómo se llama? Pavel. Pero intentaremos traer a más gente, intentaremos traer a más gente que nos pueda patrocinar, porque es para esto también necesitamos patrocinios, y estamos buscando activar los programas, activar las páginas, activar todo esto para que se haga un poquito más de movimiento. Aportar todos de nuestra parte, estuve, ¿no?, pensando de algo que me dijo Juan Manuel Martínez Jauregui, un excelente artista de aquí de Jalisco, y me dijo, tú tienes un programa, tú te dedicas al arte, tú ¿por qué lo haces? ¿Por gusto? Dice, le digo, sí. Le dice, pues deberías de tener, tú tienes una oportunidad de poder conjuntar gente, al tener tantos amigos artistas, como para poder establecer que todos los artistas pueden establecer un movimiento en Jalisco que les permita llevar el arte de Jalisco a otros niveles. Es una promotoría, ¿no? Y así es. Bueno, amigos, nos vamos, nos despedimos, nos vemos el próximo martes con el Lienzo en Blanco. No se dice, no dice Dios a color auditivo, sino hasta la próxima. Seguimos. Bienvenido, Lienzo. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Para Color Auditivo, Del Arte Comparte, por Marisol López. Guillermo Flores Méndez. Compositor y maestro imprescindible en la guitarrística mexicana. Nació en Zacatlán, Puebla, en 1920. Realizó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, donde tuvo maestros como Francisco Salinas, Candelario Huízar y Manuel M. Ponce. Hombre de inquieto espíritu musical, fundó la Sociedad de Amigos de la Guitarra en México, con el noble propósito de difundir y estimular el desarrollo de la guitarra culta mediante recitales, pláticas y transmisiones radiofónicas. Ha recibido numerosas distinciones, por ejemplo, el reconocimiento como hijo predilecto de Zacatlán. En Italia le fue conferida la mención honorífica en el curso de la Asociación Internacional de la Guitarra y en nuestro país recibió el estímulo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes para la edición de numerosas obras, muchas de las cuales poseen una intención muy didáctica. Flores Méndez ha compuesto obras destacadas, entre las que podemos mencionar La Suite de Antares, el tríptico homenaje a Manuel M. Ponce, Cuatro Bagatelas, Cinco Apuntes, Remembranzas, Sueños Siderales y Fantasía. Un hombre que refleja su vida en la guitarra. Fue homenajeado por el IMBA en el 2014 por su 94º aniversario. www.radiocartón.com con la conducción de Héctor Orozco. Síguenos en Facebook como Color Auditivo o mándenos un correo electrónico a coloraudictivo.radio@gmail.com. Hasta pronto. From the back of the room.